Bueno, lo dijo en voz. Lo dijo acá. Ahora Tandil, con Federico Martínez, supongo que sí, que está con ustedes. Yo creo que... Pero ves, por eso no. No, no está con nosotros y creo yo que todo indica, me hace pensar que supongo va a ser candidato de Scioli. Me imagino. Federico Martínez va a ser candidato de Scioli. Me imagino, pero ves, ya estamos haciendo de esto una charla de café. Que es lo que dije al principio que no quería hacer. Entonces, no, hasta acá llegué. Hasta acá. Muy bien. Sí, porque no hay mucho más. O sea, hay mucho más, por suerte. Pero, digamos, de los que están arreglando arriba también y demás. Federico. Bueno, me quedé pensando. Una consulta técnica. Al ser precandidato, ¿tenés que tomar licencia como diputado? No. Se puede hacer las dos absolutamente. Cosas. Absolutamente. De hecho, este año. Bueno, el Congreso es muy frustrante, ¿no? Lo que pasa. A mí, que hace un año y medio que entré ahí con unas ganas totales, es muy frustrante porque es una foto, en definitiva, de lo que está pasando en la Argentina. Es la parálisis de gran parte de la dirigencia política y la incapacidad de estar a tono con el pulso de la sociedad, que la sociedad te manda, ¿no? Y entonces la verdad es que no está funcionando. ¿Cuántas sesiones? Mira, este año no sé si llegamos a cuatro, honestamente. Creo que tres. Que tiene algunos problemas. Creo que tres, alguna sesión especial como la que tuvimos el martes pasado. Yo mientras tanto digo, mira, estuve trabajando un año, bueno, estuvimos hablando en la radio, la radio amiga, una mañana muy temprano. Estuve un año trabajando con un proyecto que tiene que ver con una demanda que recogí de mi ciudad, de nuestros productores, de nuestros tamberos, por una resolución que ya va por la quinta prórroga, que es una resolución de helada para tener purines, sistemas de tratamiento de efluentes, de los residuos que produce particularmente la limpieza del tambo, que es un problema serio, un problema ambiental serio, pero además es serio que el único instrumento que existe es una resolución que es conminatoria, sancionatoria, pero nadie les dice qué hay que hacer, cómo, ni sobre todo con qué, a un sector que vive con la soga al cuello, ¿no? Y me puse a trabajar y mientras ese es mi trabajo de diputado, porque presenté una ley nacional, y que no haya comisiones o no haya sesiones no es impedimento. Yo estuve el miércoles y jueves la semana pasada en Rosario, en el Congreso Nacional de CREA, de lechería, que aprovecho el agradecimiento a la mesa lechera de CREA Tandil y al grupo 4 de lechería de CREA, porque tenían una invitación para hacer y me invitaron a mí, estudiando, aprendiendo, discutiendo, conociendo gente. Estuve la semana anterior a esa, no, perdón, dos antes, en Esperanza, Santa Fe, ahí cerquita de Franklin, una de las principales cuencas lecheras del país. He visitado las tres principales cuencas de nuestra provincia, la cuenca del oeste, la del Salado, la nuestra, por supuesto. Estuve en Córdoba dos veces, tres veces en Santa Fe. Todo genial, pero con no hay llegada al Congreso. Y bueno, y hablo con Brugiaile, que es el presidente de la comisión, que tengo muy buena onda. Cuando haya comisión va a meter el tema en el orden del día. Hay un compromiso, él es un hombre de campo, comprende el asunto. Pero yo... Esto que le decía a Gaby más temprano, ¿no? No sé si al aire o afuera, pero yo aprendí que lo que me trasciende, yo no tengo la virome de cuando hay sesión y cuando no, ¿no? Y cuando hay comisión. Mientras tanto yo sigo laburando todo el día, porque además tenemos abiertas y en vías de cerrar y materializar una cantidad de gestiones que hacen a Tandil. Para escuelas, sí, sí, sí. Para asfaltos, para hormigones, para la planta de tratamiento, que vienen por suerte muy bien, el barrio San Susi, que todas las semanas me requiere de mucho trabajo. Le decía ayer a un colega de ustedes, en una nota que hicimos a la noche, después del anuncio de la precandidatura, me decía, bueno, y ahora vas a entrar en campaña, el tren de campaña, ¿no? Y yo le decía, mira, dos cosas que me hacen sentir muy, muy a gusto este año y muy tranquilo de mí mismo. Una es que no a mí no me va a implicar, como puede implicarle a otros, o como pudo implicarme a mí en otro momento de mi vida, un salto en actividad. No es que, uy, ahora viene la campaña, hay que dejarlo todo. Yo ya trabajo 14 horas por día, más no se puede. Más no se puede. Entonces no es que ahora viene la campaña. Mientras siga laburando lo que yo vengo laburando los últimos años, a mí la campaña no me va a cambiar nada. Y la segunda, que yo le decía, que para mí la mejor campaña es el trabajo continuo. No el de los tres meses de una campaña electoral, porque hay un error que tiene la dirigencia política argentina, o gran parte, y es querer sujetar la voluntad de la gente y sobre todo el destino de la gente a que si vos vas a ser o no candidato a tal cosa o a tal otra, porque si no es como que la gente está rehén todo el tiempo de eso, ¿viste? Lo que yo creo que la sociedad responde, y yo lo veo en la calle en Tandil, a mí me llena de entusiasmo, y me hace pensar que vamos a encarar un gran proceso electoral en Tandil este año, es el reconocimiento al trabajo, no en campaña. El trabajo continuo. Entender que si vos querés que la sociedad de la cual sos parte te acompañe, no esperes que lo haga porque metiste un gol de mitad de cancha. No, la gente es de tonta, no tiene un pelo. El tandilense de tonto no tiene un pelo, ¿no? Entonces, ahí, para un cachito, ahí te pregunto, pero te pregunto como ciudadana, ni siquiera como una persona que está acá conduciendo el programa, porque yo me veo algo muy significativo. Vos lo dijiste en la primera pregunta, tu relación con el poder de turno, con el intendente, con su equipo, mal o bien, con las diferencias y demás, pero trabajan juntos, y eso es evidente. Trabajan juntos cuando viene el gobernador, se puede hacer foto, pueden estar bien, se hablan cara a cara. Todos los días, y eso, ¿no?, lo separa, y eso lo separa, Rogelio, porque algún día hablaremos con más tiempo y en otra circunstancia, lo separa de lo que es la comunicación y el tratamiento a nivel nacional. Totalmente, que es tremendo. Lo separa por completo. Sí. Entonces yo me pregunto, y esto es una... Es una pregunta, no es difícil para contestar, pero es complicada, porque es muy, muy interno lo tuyo, lo que me vas a decir. Si funciona, si la gente le gusta la forma de trabajar de Lungui, o se queda tranquila con, más que nada yo pienso que es por una cuestión por ahí de tratamientos, de valores, de cómo manejan las cosas, de a quién le da bol-, la gente metele, lo sigue votando. Y el tratamiento con ustedes, que son la oposición más fuerte, está bien y pueden trabajar juntos y pueden bajar cosas de la provincia y continuamente nos llega el dinero de la provincia que se hace falta para las obras y demás. ¿Por qué tienen que cambiar la gente esto que funciona bien? ¿Por qué tiene que votar otra fuerza, el peronismo, por ejemplo? Está buenísima la pregunta. ¿Me explico por qué? Si lo porque, para mí, ¿no? Por supuesto. Porque una cosa es que funcione bien una relación y que sea respetuosa, incluso virtuosa. O sea, que seamos, yo creo de verdad, un ejemplo. Lo que pasa en Tandil con oficialismo y oposición es un ejemplo. No pasa en ningún otro lado. Es un ejemplo, lugares. Te lo digo, porque además hay que sobrellevar, porque hay una inercia en la Argentina, y esto lo padece, estoy seguro, Lungui, y lo padezco yo. Hay una inercia, no solo de la dirigencia política, de sectores que no creas que son minoritarios de la sociedad, que lo que te demanda y te exige y te empuja todo el tiempo es a la lógica de la confrontación. Hay que saber sobrellevar eso sin caer en eso, ¿no? Entonces creo que somos un ejemplo. Ahora, una cosa es una relación virtuosa y otra cosa es lo que Tandil está necesitando en esta etapa, que ya no tiene que ver con la relación que podamos tener Lungui y yo. Tiene que ver con la gestión municipal de Tandil, una gestión ágil, inteligente, abierta, eficiente. Eficiente. Hoy, yo esto lo digo con conocimiento de causa, precisamente por trabajar con ese equipo, que es el que hoy gobierna Tandil. Agarrá y mandale un WhatsApp, bueno, vos porque sos periodista te van a contestar, no tengas dudas, a cualquier vecino de a pie, y mandale un WhatsApp a cualquier secretario, subsecretario o director de o directora del municipio después de las 2, 3 de la tarde. Háganlo. Está pagado. No tienen, tienen prendido el otro, si tenés la suerte de tener el otro, el que tiene la familia, los amigos, no tienen más ganas, dejaron de creer en que pueden transformar para mejor la ciudad, ¿no? No tienen más ganas de tenerlo a Lungui de jefe, pero se lo bancan porque tiene los votos y tienen que cuidar el laburo, porque esto ha sido además una calecita de 20 años, donde precisamente el que tiene la sortija es el jefe, es Lungui, y el resto, que son los mismos, con sus más y sus menos, ¿no?, que han pasado del sistema de salud al Consejo Deliberante, del Consejo Deliberante a la Secretaría de Gobierno, el otro de Obras Públicas al Consejo Deliberante, y de ahí a la coordinación del programa de no sé qué. Y esto, digamos, desgasta, y Tandil lo que necesita hoy, por la magnitud de los desafíos y los cambios que afronta nuestra ciudad, es una gestión mucho más joven, mucho más ágil, mucho más vital, con más fuerza, porque hoy no es presentar una carpetita, un proyecto para Tandil. Sí, yo ya presenté la carpeta. Yo la carpeta de la cisterna de agua de la Movediza la presenté en el 2016 a María Eugenia Vidal, me dice, ¿no?, en su momento. ¿Y a dónde está la cisterna? No la veo. Sí, pero nosotros ya presentamos. Pero no es eso, eso es de otra época. La carpeta ahora es el primer pasito. Después de subirte a un auto, sacarle un medio sí ahí al funcionario, que bueno, sí, la semana que viene lo veríamos con el Consejo de Obra Pública de la provincia. Entonces te agendás que te suene una alarma en el teléfono y el miércoles decís, che, hola, ¿cómo estás? Me dijiste que se reunían con el Consejo de Obras Públicas de la provincia. ¿Se reunieron? Uy, no, porque no sé qué, por ahí la otra. ¿Querés que nos veamos? Te subís al auto, te vas allá, te le apareces en el despacho. Es así, es, hay que empujar un elefante, y eso requiere de mucha energía, de muchas ganas para que las cosas sucedan. Y eso en Tandil necesita un cambio, porque ya hace tiempo que no viene ocurriendo. La verdad que el último mandato del intendente Lunghi no ha producido nada en Tandil. A ver, acá hemos escuchado, vamos a hacer un estadio, vamos a trasladar el Palacio Municipal, vamos a hacer una playa de transferencia de cargas y pollo y polo logístico, vamos a hacer un centro de convenciones. Todas ideas grandilocuentes para Tandil, que está bien, hay que tener grandes ideas, porque si no, uno tiene que tener ahí como un norte bien claro. Pero hay que ejecutar las cosas. En el medio están las cosas que no son grandes cosas. Estamos con el hormigonado, digamos, las 11 cuadras y media de Suárez García, para que sea una vía alternativa que va a ser muy ágil el tránsito, para descomprimir la avenida Lunghi, para toda la movediza Tropezón, Parque Industrial, Cerro León, el transporte público, lo vine pidiendo hace años. Hablé con el gobernador, le pareció bien la idea, me fui a verlo de parte del gobernador al ministro Nardini, vine acá a ver a quién, al secretario de Obras Públicas, che, tenemos la previsión presupuestaria para esto. Pasan 3 meses, 4 meses, 5 meses, me voy al Ministerio de Obras Públicas de la provincia a ver qué pasaba, ¿no? Porque acá no encontraba mucha respuesta. Sí me decían, vengo medio complicado, estoy sin tiempo. Cuando voy allá me dice el ministro, me dice, vos ya tenés experiencia, Rogelio, en lo que es un proyecto ejecutivo, ¿no? Que sale en ese entonces 340 millones de pesos, ¿no? Que es una pila de hojas así. Y me dice, como yo, por supuesto, la reunión fue una reunión que arreglada, ¿no? Que le dije, che, voy tal día, tal hora, ¿sí, Benito? Me estaba esperando, agarra así del piso, saca una pilita de hoja, estamos en radio, pero de 5 centímetros, y la pone arriba de la mesa. Me dice, esto es lo que en estos 5 meses me lleva presentado a la Municipalidad de Tandil. ¿A vos te parece? No lo vamos a hacer nunca, sí. Bueno, ¿qué decisión tomamos? Que la haga la provincia por administración. ¿Qué es lo que no querían nunca los intendentes? Que sea la provincia o la nación la que le licite las obras. Siempre decían, déjennos a nosotros. Bueno, pero hay un equipo. Mirá el calvario que fue atravesar el año de gestiones empujando, pero al equipo del municipio para hacerlo de las luces del estadio. Algún día, porque la radio no nos da esos tiempos, ¿no? Pero te puedo mostrar la parva de WhatsApp de un lado. En un momento terminé yendo a acusarlos con Lunghi. Le pedí una reunión a Lunghi, a su jefe de gabinete, a Teruya. A Teruya le dije, te voy a empezar a poner en copia con todos los mensajes que le mando a tu subsecretaria de Obras Públicas. Para que entiendas que ustedes tienen un problema. Entonces, mensaje que yo le mandé a ella, te lo voy a mandar en copia a vos. Y empecé a hacer eso. Claro, y ahí también les empezó a caer un poco la ficha. De, che, ¿esta piba qué está haciendo? No, bueno, estaba ocupada con el hito del Bicentenario, que no lo terminaban. Y cosas así. No hay más ganas. Si vos no estás full time y no tenés una entrega absoluta, no tenés la energía para hacerlo, y es difícil que produzcas los cambios y que le des, digamos, el dinamismo que la gestión pública necesita hoy en Tandil. Entonces, no sé si se entiende. Una cosa es la muy buena relación institucional, madura, que podemos tener oficialismo y oposición en Tandil, y otra cosa es lo que Tandil está necesitando, a mi humilde modo de ver, por supuesto, en esta etapa. Rogelio, te queremos agradecer al precandidato a intendente por Unidos por la Patria. Seguramente las próximas ya serán en campaña, donde hablaremos de proyectos, de cosas que tengan pensado vos y tu espacio para la ciudad de Tandil, y estamos en la expectativa de conocer la lista de acá el sábado, que seguramente el teléfono está cargado, ¿no? Con la batería, ¿te alcanza durante el día o no? No. ¿O vas cargando? Lo tengo que ir cargando. Por ejemplo, acá pedís permiso, che, ¿puedo cargar el teléfono? Lo tengo que ir cargando porque aparte está viejito, ¿viste que los hacen con la obsolescencia programada de los teléfonos? Claro, claro. Bueno, eso pasará de aquí al sábado y después ya, ¿sí? Con los nombres en cada uno de los casilleros, y esperando lo que pase a nivel provincial y nacional también. Claro. Va a ser un gusto estar aquí. ¿Guado de Pedro será? ¿O Massa? No, Massa bajó, ¿no? ¿Axel? No, tampoco. Y Axel lo quieren llevar, pero si lo sacan de provincia. Sí, no, así está, como con retranco. Pero. Es un movimiento. Pero sería. Y los rumores, los últimos rumores indicaban Axel, que lo querían subir a Axel. Y decían que en la interna de la provincia, esto que yo decía, bueno, ojo con la provincia, que por arrastre llevaría también a Axel. Pero son todos rumores. No tenemos ningún diputado que sea de frente que pueda mencionarnos algo. Cuando lo tengamos, ahí lo vamos a preguntar. Seguro. Rogelio, muchas gracias, que tenga buena mañana. Gracias a ustedes, un placer. Rogelio Iparraguirre charlando un rato con nosotros, nos vamos a la pausa y ya seguimos hasta las 10 de la mañana.